pecho lápida y tu boca pota, nena. Si te cojo te voy a hacer pupita, ya. Deja de potar y vente a mi casita. Un paraíso de drogas donde nos sobra la guita. Querías hacerte mayor y perdiste años de vida. Como se entere tu mamá, nos metemos en movida. Hay sitio para ti y todas tus amigas. Si vamos a Kung Fu, aquí nadie se amolliga. Horas de sexo salvaje entre lonchas en tus nalgas. Yo siempre os follo, valga lo que valga. Sí, yo siempre os jodo, salga o no salga. No vengas a pedirme como chica ready, saque el día. Pupita de chocho te hace falta. Vente con nosotros y te amarga la garganta. Vente con nosotros y te apetece falta. Pupita de chocho es lo que te hace falta. Pupita de chocho es lo que te hace falta. Vente con nosotros y te amarga la garganta. Vente con nosotros y te apetece falta. Pupita de chocho es lo que te hace falta. Pupita de chocho es lo que te hace falta. Vente con nosotros y te amarga la garganta. Y no dejas nada, solo una bolsa desatada. Los lunes la muy guarra va del rollo recatada, pero arcadas. Los viernes voy a honradar, pero si el mono pudo, no tuvo su entrada. A mí la nada, alma, como la tocha del barrio. ¿Por qué soy yo el sparring? No entiendo nada.